dejarte, porque yo soy el que más ha sufrido. Y aunque jamás dejaré de adorarte, vidita mía, ya lo he decidido. A mí me duele más que a vos dejarte, porque yo soy el que más ha querido. Y aunque me diste dolor, yo no te guardo rencor. Te digo adiós, te digo adiós, adiós amor. De nada valen lágrimas ahora. Te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. De nada valen lágrimas ahora. Te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. Sí. Óyeme. A mí me duele más que a vos dejarte, porque yo soy el que más ha deseado que nuestro amor no se termine nunca y vivir siempre feliz a tu lado. A mí me duele más que a vos dejarte, porque estoy locamente enamorado. Y aunque me diste dolor, yo no te guardo rencor. Te digo adiós, te digo adiós, adiós amor. De nada valen lágrimas ahora. Te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. De nada valen lágrimas ahora. Te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. Sí. Te digo adiós, te digo adiós, adiós amor. De nada valen lágrimas ahora. Te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. De nada valen lágrimas ahora. Te di mi amor y vos lo maltrataste. Por eso tengo que decirte vida, a mí me duele más que a vos dejarte. A mí me duele más que a vos dejarte. Verás partir cuando salga el sol, dejando en tu cuerpo la huella de una noche de amor. Y al llegar el alba me iré, de tus brazos me alejaré. Quizás nunca más volvamos a vernos. ¡Ajá! ¡Pecadora! Aquella noche de amor, primera y última vez. Mis besos en ti dejaré, tus besos en mí llevaré. Aquella noche de amor, primera y última vez. ¡Ajá! ¡Mami! ¡Óyeme! Me alejaré al amanecer, todas tus caricias conmigo yo me llevaré. Y al llegar la noche quizás por siempre te recordaré. Pero no me esperes porque no puedo volver. ¡Ajá! ¡Ay! Aquella noche de amor, primera y última vez. Mis besos en ti dejaré, tus besos en mí llevaré. Aquella noche de amor, primera y última vez. ¡Sí! Aquella noche de amor, primera y última vez.